La claro, el tema no era la historia, porque es más, hoy en día... ¿Era un tema personal? Era un tema personal. Me interesa la historia hoy en día, es más, la tengo que estudiar. Pero en ese momento la quería evitar, no sé por qué me pasaba. Y bueno, y los miércoles cuando tenía historia a las 8 de la mañana, alguna que otras veces estaba enfermo. Y bueno, no concurría a clase, ¿viste? Es unas mañas pequeñas. El primero en estar enfermo. El primero en estar enfermo. ¿Y cómo me saqué tres y me fui a diciembre? ¿Qué llegabas a decir a tu madre? Tengo un poco de fiebre. me siento cansado, ¿viste? No puedo ir. A mí me daba culpa. Yo siempre hacía lo mismo y después me terminaba levantando, no sé, ¿viste? Estupidez de niña. Y me terminaba levantando y iba al colegio porque me sentía mal por faltar. Es así que como tuve una infancia bastante nerd, igual. Mentirita piadosa, que la utilizaban para zafar del momento. ¿Qué otras mañas has tenido vos, Marcia? ¿Qué otras mañas? Que no sean apuestas ilegales, que sean mañas. No, yo te puedo contar que zafaba del colegio, que no sé si son mañas, pero siempre lo utilizaba ya en la secundaria, cuando me había avivado un poco más. Yo cantaba en el Teatro Argentino. Y nunca estudiaba y tocaba música en el conservatorio, entonces nunca llegaba a estudiar, pero por pajera, no por otra cosa, y siempre eran los profesores, tenía un concierto. Ojo con lo que decís. Perdón, me salió del alma, mamá, esto queda registrado. Y cómo se llama, y siempre tenía un concierto, o siempre estaba a punto de dar, siempre tocaba en el Colón, y los profesores, iluminados por el talento de su alumna, ese inexistente, y zafaba de todo. No sé si inexistente. Después se los devolvía cantando en actos escolares, pero... Así que... Bien, ¿saben que hay una noticia, no, para dar? Pero de las verdaderas, no la de las que pasan por televisión. Están robando muchas plantas de marihuana, loco. ¿Boom? ¿Qué decir a todo esto, Tommy? Chicos, bueno, rigen esto los balcones. Está sucediendo en los pueblos, ¿no? Nosotros provenientes de un pueblo del interior. Pero no exactamente ese pueblo, ¿no? Así nos vamos un poquito alejando y sacando de contexto. Quilombo de encima. Bueno, y gente que no respeta el ciclo de las plantas. Lamentablemente. ¿Ustedes les hablan a las plantas? No. Yo le doy fuerza externa. ¿Cómo es la fuerza externa? A ver. Y ponele que me arrodillo adelante de ellas con... brindándole la mayor energía posible. Ah, lo tuyo es involucra el sí, cuerpo. Sí, tomo aire, tomo mucho, lo siento. Aire bien. Toma. Sí. ¿Lo aspirás? Y la acaricio a la planta, de alguna manera. Así. De abajo hacia arriba. Así. Es como una cuestión de energía también, ¿no? Es una cosa, esa fuerza. Es como que la crías con música, energía y... Es que una vez que nace... Y funciona, ¿viste? Porque por ahí después sí, se le muere. Supuestamente, científicamente comprobado, dicen que crece mejor, fuerte, en teoría, no sé. Sí. Es lo que dicen. Y hay que darle cáscara a banana, viejo. ¿Lo dicen? Claro, también. ¿Qué les parece si digo, hablando en la de época decir, de floración? Por dónde nos encuentran, ¿no? Porque bien, todavía bien. No lo dijimos. Nos encuentran, bueno, en FM 106.3 y en Facebook y... Twitter también, me había olvidado, en Facebook por Salteame y Twitter @salteameradio. Nos pueden encontrar también por radionautafm.wordpress.com. Y aprovecho también para mandarle un saludo a Fran Cayela, Calle te extraño. Fuiste una gran amistad. Bueno, y nada, ya está. Estamos con un móvil con Aldi, que está presente este programa 30, no nos va a faltar Aldi. Buenas noches, Aldi, ¿dónde estás? Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos ahí en el piso. Hoy estamos en un lugar que va a sorprender a toda la audiencia salteamista y también a la audiencia de Radenauta, ¿eh, Tommy? ¿Dónde estás, Aldi? ¿Dónde estás? Que te tardamos un cachito en arrancar, pero qué grande la producción de Salteame que te tiene acá en vivo a de otro minuto, lugar, así, todo. Físicamente pa, pa. En otro lugar. Increíble, la verdad, el retorno acá está saliendo muy bien, ¿eh? Hoy parecía que iba medio flojo, pero la verdad que qué está saliendo bien. Espectacular. Y la noche, son las 11:15 precisamente, la verdad que nos invita a divertirnos, precisamente a salir, a tomar una pizza, a tomar una cerveza, ¿por qué no, eh? Bien, Aldi, decile a la gente dónde carajo estás. Estamos en una zona aledaña de bares y pubs de acá de la ciudad de La Plata. Estamos precisamente en 51 entre 4 y 5, en una casa amiga, una casa de vieja escuela, ¿eh? Estamos en el Rincón de los Amigos. ¡Vamos! Salteame en el Rincón presente, Sergio. sacando una foto ahí. Sí. ¿Te sorprende? ¿Te parece lindo? ¿Te estás contento? Al Rincón fui una sola vez y me pareció un lugar agradable. Pero bueno, habrá que volver. Un tipo sincero. Claro. Bien, bien, bien. Esto es Salteame. Esto humor es Salteame. Con contenido y sincero. Y sinceridad ante todo. Aldi está saliendo por la 106.3 para toda la gente de La Plata. A ver, ¿con quién estás? Mira, te cuento, Tommy. Recién estuve hablando con Simón, que es el chico que vende las entradas. Muy buena onda a todos. Desde el Patovica hasta el chico que atiende, todo muy buena onda. La verdad que te hacen sentir muy cómodo. Y el público es más o menos de 21 a 28 años, pero también viene gente más grande. Así que están invitados todos acá, todos Salteame, toda la audiencia está invitada. O sea, a la gente que es mayor de... Un tucumano y un santiagueño que, la verdad, bueno, muy piolas, acercaron acá a hablar conmigo. Y les prometí una consumición, Si se atreven a la entrevista, este móvil, se ganan una consumición. Dale, dale. A ver, decime el nombre, ¿con quién hablo? Hola. Vaya acomodándose, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Bonzo, buenas noches. ¿Con quién? Bonzo. Bonzo. Bonzo. Bonzo, buenas noches, gracias por coparte, por hablar con Salteame. Bueno, Bonzo, ¿qué estás haciendo ahí? Contá un poco, ¿estás de festejo? ¿Estás de after office? Esto que sí, se ha puesto de moda ahora. Estamos de after facultad. ¿No trabaja entonces? Sí, trabajamos pero a la mañana y a la noche ponele a la facultad. Bien. Y nada, nos hemos venido para acá, al Rincón de los Amigos, a ver la banda. Bien, tenemos la pregunta, primera pregunta para vos, Bonzo, te la va a hacer Marce, dale. Contame ahí, estás con tus amigos, ¿vos sí. sos de ser una persona que disfruta los pequeños placeres de la vida? Te digo, tomarse una cerveza con unos amigos. Sí, totalmente, obvio. ¿Y sos consciente de eso cuando lo estás haciendo? Por ejemplo, acá nosotros hemos determinado un par de preguntas que definen, yo creo que definen un poco las personalidades. A ver, ¿te animás a hacer esta semi-encuesta que estamos haciendo desde Salteame? Sí, pero por favor. Bueno, a ver, ¿qué preferís? ¿Un trago de agua del pico de la botella o una porción de pizza a las 8 de la mañana? Cuidado porque ambas pueden ser muy factibles hoy a la noche. La porción de pizza. ¿La porción de pizza a las 8 de la mañana? ¡Sos un gulero! ¡Sos un gulero! Se ve entonces que, bueno, actividad física no haces. Estoy por arrancar el entrenamiento ahora. ¡Ah, la mierda! El lunes. ¿Desde cuándo que estás arrancando? No, es que acabo de encontrar... Yo soy santiagueño. Y me he venido a vivir a La Plata hace un tiempito. Hace 2 meses, ponele. Claro, y... Allá estaba entrenando en boxeo y ahora quería arrancar de vuelta, pero no encontraba. Guarda que no, te mata, vos. No está encontrando rival. Exactamente. Bueno. Bueno, acá estamos festejando el programa 30. ¿Podemos conseguir un contrincante para vos? Pues sí. Mirá, tenemos a mi derecha, se encuentra... ¿Conocés a Nicolai Balueb, la bestia del Este? No. Bueno. Ya lo vas a conocer. Bueno. Nos están queriendo enfrentar acá. Me presento, soy Sergio. Nos están queriendo enfrentar, pero nada que ver. No sé che, mirá cómo te recibe La Plata, santiagueño. O sea, ya estás saliendo, ya estás postulándote para una pelea. Estás más famoso que el Chino Maidana, viejo. ¿Y qué te parece La Plata, que llegaste hace 2 meses? Me encanta. Es una ciudad con muchísima oferta cultural. Muchísima, en Santiago no tanto, por ejemplo. Bueno, hay, pero de otra movida. Y buena onda, sobre todo. Y de toda esa movida, ¿qué es lo que más que te gusta o lo que más te pareció interesante de la ciudad? Basta de tirar flores, Bonzo. Sé auténtico, por favor. Yo soy auténtico. Bueno, vos me decís qué es lo que más me ha gustado y... Las platenses. La movida de cine, ponele. Bien. Me ha encantado. Los ciclos de cine que he conocido... Me gustó mucho. ¿Y las mujeres? También. Ahí está. Queríamos claro, dirigir no, porque, la conversación. Claro, es una también. Zona social, ¿no? El mundo del cine en el cual uno se encuentra con mucha gente a la cual se permite conversar sin esa idea sexual, ¿no? Pero, más allá de que esté presente a las 24 horas. ¿A vos te cayeron bien las platenses? Porque las y los platenses también son, sí, somos muy criticados por nuestro hermetismo. Entonces, tal vez como... No es un hermetismo. Tal vez es verdad. Es un Capital Federal Tercermundista. Claro, sí, sí, tal cual. Nunca tan bien definido. ¿Qué opina? Claro, mira, yo opino sobre los platenses y las platenses que son gente muy tímida. O sea, no se acercan tanto a que hablar, ponele... no se liberan. Empezar conversaciones o incluso poner buena onda a una conversación que está comenzando. Ponele. Como que... ¿Estás en pareja? ¿Cómo? ¿Estás en pareja? No. ¿No? Estás en un buen lugar. Claro, exactamente. Bueno, tengo para vos para participar, ¿está bien? En base a esto y a lo que haga tu rival de esta noche, vamos a ver si te ganás el trago, ¿está bien? Ah, buenísimo. Bueno, los perros ladran, los gatos maullan, las vacas mugen. ¿Vos qué haces? Tenés que inventar tu propio ruido. O sea, el ruido que identifique ruido a tu especie puede ser cercano a un animal o lo más original posible, ¿está bien? Bueno, dale. O sea, hago el ruido, digamos. Entonces, te ganás un trago, carajo. Te ganás un trago, no jodas. Esmerate, ¿eh? Ok, ahí va. Inspiración. A ver, así, no sé por qué. Analicémoslo, fue como una vaca, un perro o pollo. No, para mí fue medio gallina intentando volar con una mezcla de vaca también. Fue una muy buena mezcla, a mí me parece. Sería bueno repetirlo, gracias. Me causó. Sandro, ¿podrías repetirlo? A ver, voy a intentar. Última vez. Dale. Qué grande, Bonzo. Qué grande, fuerte el aplauso, Bonzo. Qué culiado. Muchas gracias, Bonzo, y ojalá que consigas una novia platense buena onda. Bonzo, gracias. Vamos a hacer una cosa. Ajá. Te ganaste el trago. Gracias, buenísimo. Bueno, ahí le tenés que decir a Aldi y, bueno, cualquiera sea el trago, lo vas a poder ver. ¿Qué vas a elegir? No sé, todavía lo voy a consultar con el grupo. Bien. ¿Lo van a compartir entre todos? Mirá que seguro es uno solo. ¿Sos una persona tan comprometida con tu grupo? Totalmente. Muy bien, me parece muy bien. Compañerismo ante todo. ¿Toman todo o no toma nadie? O no toma nadie. ¿Vamos con otro comunista, puede ser? ¿Aldi? No, nada de eso. Nada de eso. ¿Quién va a pagar el trago? Aldi. A ver, acá está. Chao. Chao. Chao, amigo. ¿Tommy? Aldi. Segunda temporada. Bueno, mira, Tommy, te cuento por qué estamos acá, ¿no? Hoy hay una noche increíble porque va a estar tocando la Charlie Brown y el Emporio Tropical. Así que los invitamos a todos a que vengan. Si querés, en la un Charlie ratito Brown podemos iba a estar hablar ahí con Esteban, que nos va a contar hoy de este ciclo llamado Alterlatina, que es un espacio de música mestiza. Si querés, en un ratito podemos conectar de nuevo. ¿Cómo? Si querés, en un ratito podemos conectar de nuevo para hablar con Esteban, dale, que es dale el organizador de Alterlatina, que es el espacio de música mestiza que sale todos los jueves acá en el Rincón de los Amigos. Acomodate, Aldi, te mando un beso grande y ya estamos cómodos de nuevo. Bueno, muchas gracias. Gran un beso, Tommy. Aldi. Gran trabajo. Grande, Aldi. Tanda, por favor. Someday, baby, we got to meet. segunda temporada. hasta las 12. Seguimos con Salteame, humor con contenido. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. En el 106.3. Segundo bloque de Salteame. Ya estamos diciendo con quién estamos, pero antes, ¿por dónde nos pueden escuchar, Marcelo? FM 106.3. Estamos en vivo acá. Bienvenidos sean los tumbados. Buenas noches, fuerte el aplauso. Bienvenidos a Salteame. Bueno, ¿quién va a tomar la voz? ¿Quién va a ser acá el atrevido? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto el pasado? Con Joaquín. Bueno, muy contento de estar por primera vez en la radio. Gente. ¿Primera vez en la radio? Primera vez en la radio. Así que bueno, un gusto para nosotros estar parte de la banda. Así que vamos a hacer unos temitas y pasar la noche este horario tan lindo, ¿no? Joaquín, bien preparados vienen, sí, ¿eh? O casualidad, Joaquín, los músicos, ustedes son algunos de 25 de mayo, pero... Sí. Casi que nos enteramos acá. Y nos enteramos acá, exactamente. Lo que no es todo, es un pañuelo, impresionante. ¿Los músicos de dónde? Bueno, está en Las Congas un tucumano, el Topo. El pampeano también corista. Después mi hermano en guitarra. Y otro chico de 25 también, el bajista, Juan Carante. Bien. Así que... A ver, Tucu, reivindica tu pueblo un poquito, por favor. Soy un tucumano medio salsero igual, así que... Queremos oírlo. Ahora, toco. Alfredo, ¿no? Allá el portero de 503. Bueno, muchachos, ¿quieren contar un poco dónde se origina Los Tumbados? Bueno, Los Tumbados es una banda nueva, es un proyecto que hace este año recién hemos arrancado con este estilo nuevo, con salsa, algo de son. Y bueno, nuestra primera actuación fue, tuvimos dos fiestas privadas, después el jueves pasado tuvimos en El Rincón. Así que bueno. Mira, casualidad. Hoy salteame en El Rincón, el jueves pasado los muchachos. Sí, así no. Y bueno, la semana que viene estamos en La Trova también, están saliendo fechas, estamos organizando para... Las fechas salen. ¿Dónde, perdón, ¿no? Bienvenidos. ¿Dónde fue que se conocieron o dónde se concentraron de lugares distintos? Bueno, esto fue... Buenas noches. Mi nombre es Carlos. Y la idea empezó de juntarnos a hacer música sin ningún género musical. Después nos orientamos más a la salsa, comenzando siempre con la base de cumbia, pero la idea de nosotros era más proyectarnos a la salsa. Y fuimos comenzando el año pasado con el Topo y los otros chicos que no vinieron hoy, somos 11 en realidad, con trompeta, dos saxos. Están faltando los vientos. Los vientos, parte de la percusión y el piano. Y comenzamos a hacer salsa colombiana, empezamos a proyectarnos en ese género y empezamos a juntarnos gente que no éramos conocidos, y mediante la música empezamos a juntarnos en nuestras casas, hasta que llegó un momento que necesitamos una sala... Salir a la luz y una sala para ensayar, porque no, era terrible. Era mucho. Y todo lo que conlleva, ¿no? Las reuniones, comilona... Sí, eso es. Claro, bueno, espagueti, lo más lindo. Espagueti con salsa, valga la redundancia, ¿no? Claro, nuestra fana allá del otro lado. Ahí vinieron con groupies. Alguna claro. Comida típica de 25eña. Y el asado de vez en cuando. Pero, y no. Sí. Todavía como seguimos estudiando, claro. Los videos son clásicos. Claro. Está complicado. Para el asado muy de vez en cuando. ¿Quién bueno, ha venido? ¿Ha venido qué? Su, También tenemos bailarinas. También dos bailarinas, dos de ellas son bailarinas, sí, así que... Bien. Han venido al lugar correcto, una radio. Flor, a bailar. Flor, Julieta, se escucha, Mica, claro. Son de Mar del Plata las chicas. De Mar del Plata. Y los otros chicos son de Neuquén. Ay, ay, ay. De Neuquén, de Mar del Plata también. Anjul de Colombiana. Bueno, la batería de Anjul de Colombia. ¿De Colombia? Ah, es una banda internacional. ¿Eh? Y bueno, para la gente, ¿no?, de allá del pueblo, sin hacerlo personal, están los hermanos Anta acá. Así que un saludo grande para toda la gente de allá de Los Padres. Un saludo, están escuchando allá también. Sí. Muchachos, por favor, están en vivo, así que disfrútenlo. Voy para la tierra, ay Guajira, donde te escondes, no sé a qué tanto te aferras. Te extraño mucho del monte, te quiero, voy para la tierra, ay Guajira, donde te escondes, no sé a qué tanto te aferras. Mira que tengo un motivo para amarte, chica. Guajira mí, que como sabes que soy un hombre de surco y de sierra a mí, te me apagas y te me estás en vivo, seguimos acá, seguimos de largo, sí, muchachos. ¿Tiene algún lugar para contactarlo, alguna red social en la cual estén haciendo difusión? Principalmente ahora y con la movida de todo el Facebook, estamos con el Facebook a full y con el teléfono, también con característica 25 de mayo, los pasos y... Si quieren llamar allá, el ¿no? Facebook de la banda, es el Facebook tumbado. Con así, ese nombre y... Salsa Cumbia. Los Tumbados. Salsa Cumbia. Los Tumbados, salsa cumbia, entonces. ¿Se animan a hacer un tema más y vamos favor, a la tanda? Por favor.

en el 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Salteame, segunda temporada. Segunda temporada. Jueves a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Yo encuentro que empata. En vivo estamos, somos Salteame. Y, como, hola, mía, seguimos. Tenemos que recordarlo más seguido que andamos al aire, ¿o no? Sí, sí, sí, porque volvemos y a veces estamos y no estamos. Estábamos teniendo una disputa, una charlita. Yo encuentro que empata. Sin sentido igual, ¿no? Como todo. Como el 90% de las cosas que decimos, pero... Estos bloques son diferentes a los anteriores. Y porque tienen una nueva adquisición acá, sí, que... Invaluable. Sí, indudablemente, indudablemente, invaluable en la presencia. Estamos hablando de la chela de y la, su voz. La piba de los 100 millones. ¿O no? ¿Te tenemos que hacer contrato? No, yo de puro corazón. ¿Qué vamos a hacer cuando vos vueles? No, creo que nunca voy a volar. Porque, claro, nosotros vamos a quedar con... No, yo me planto acá, en Salteame. Acá, vamos a quedar destacado. Claro, nuestro culo está sentado en el infierno. Yo me planto en y Salteame. Y ahí no puede salir. Lo voy a juntar como primeros en mi currículum. Derecho de formación. Somos primero Salteame, Olga Vázquez. Todo. Somos vagos, pero somos un gran grupo. Y nos podés aprender a querer también, ¿no? Sí, yo ya los quiero. Un poco desorganizados, pero los quiero igual. Bueno. Bueno, ¿qué? Vamos a nuestro cometido, ¿no? Seguimos en vivo del Rincón de los Amigos. Ahí estamos nosotros. Salteame, aguante, loco, dale. Aldi, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Y seguimos acá en el Rincón de los Amigos. La verdad que la estamos pasando muy bien. A mí se me ofrecieron ser promotora, ¿eh? Así que capaz que me quedo. A la mierda. Aldi, ¿cuántos tragos te tomaste ya? No, me ofrecieron cerveza, pero soy una chica trabajadora, no voy a tomar hasta que salga de acá. Muy bien. Pará, que vamos a tener que hablar de números, ¿eh? Aldi, no nos faltes el respeto, claro. Bebé. No, yo soy firme Asaltiana y Radionauta, así que bueno. Che, ojo con la gente que está ahí. Ojo con lo del contrato. Rodeándote, ofreciéndote birra, porque no nos haga ir hasta allá. Bueno, mira, Tommy, te cuento. Hoy es un día muy especial porque todos los jueves está Altar Latina, así se llama, es un espacio de música mestiza que organiza acá el amigo Esteban de Necochea, un amigo de la casa, ¿eh? Así que te paso con él, ¿eh? Dale, pasale bueno. Con Sergio. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo te Buenas va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bueno, hay una presentación rara, sí, estamos acá en El Rincón y a diferencia de ella que se va temprano, en mi caso me voy hasta que se vaya el último platillo. Ah, la mía, ¿y eso a qué hora sería? Más o menos para nosotros que quizá vamos a ir al Rincón después de acá, si es que podemos, ¿no? Pasar ahí a tomar una birra, si es que somos invitados. ¿A qué hora sería el colapse de la noche cuando ya la última pareja se retira con las velas ardientes, con ese espíritu de triunfo? Claro, sí, en el mejor de los casos es parejo y no impar. Cuando hay número impar, ya siempre hay alguien que queda, que se va a buscar el día siguiente otra nueva oportunidad. O puede ser algo mucho más divertido, porque 3 y 5 es un número impar. Muchas piecitas, tal cual. Claro. Bueno, a menos que sean todos, ¿no? Que le falten las piernas. No, bueno, también se permite la entrada del Rincón, no hay discriminación, simplemente... ¿Llega gente arrastrándose al Rincón? Se van, generalmente. Ah, bien ahí. Agradecidos, pero... No, bueno, en realidad hay unos parlantes prendidos y unas heladeras también. Pero detrás de los parlantes siempre hay unos micrófonos que cubren por ahí a algunos artistas, a algunos musiqueiros, que le dan un poquito de luz y que le dan un poquito ahí de sonoridad a la sala, que por eso se llama así Altar Latina. ¿Cómo está la noche, Esteban? ¿Cómo está el panorama? Porque Aldi, viste, es creíble, pero es un mundo maravilloso. Decime vos, por favor. Está muy lindo. Ahí ya hay unas 100 personas adentro y se espera hasta la 1 de la mañana, 2 en realidad adelante, que siga llegando y que, bueno, se genera algo lindo. Ahora está tocando la Charlie Brownie, estamos en vivo, está, digamos, una horita más todavía está por tocar y después toca el Emporio Tropical. Es una banda, bueno, que tiene que ver con el programa. Espectacular. Ahí, compañera de la radio de Radionauta. Gran programa. Grande, sí. Son compañero de... Los miércoles. De los miércoles, sí. Claro que sí, así. Bueno, o de los martes. Los miércoles. En mi caso también somos colegas porque tengo los martes. Está bien. Martes menta. Colega. Esteban, decime cuál es tu curro específicamente, porque acá Salteame somos un lugar que le da trabajo a la gente. El otro día trajimos unos sistemistas de computadora que ofrecían laburo a través de internet, a través de Google. Yo cebo buenos mates. Vos cebas buenos mates, ahí, claro. Esa es la organización. Por eso. Lo que sí me estoy tratando de sindicalizar y que realmente sean bien pagos. El segundo termo ya se cobra el doble, es hora extra. ¿Te parece? Me encanta. Digo, porque si hay que currar, si hay que laburar después, bueno, ya empezamos con las palabras más complicadas. Tenemos preguntas para vos, ¿está bien? Sí. Bueno. ¿Te animás a las preguntas de Salteame? Sí, ¿vale saltear? No. Ah, bueno. Así son las reglas. Bueno, la primera, si es que vos te sentís identificado, que creo que... Bueno, no creo nada, pero ¿vos crees que la gente interesante se baña sentada en chinito? Se baña sentada en chinito. Ahí Aldi me hizo una demostración gráfica increíble, porque no entendía la frase. Es nuestra, no, increíble, es nuestra Aldi. Demuestra que Aldi por lo menos sí se baña así. La gente interesante. Sí, que viste, en el baño somos todos interesantes, empiezan a aparecer otras cosas que en la primavera también aparecen. ¿Cuánta gente crees que en el Rincón de los Amigos se baña sentada chinito? ¿En el Rincón? Sí. No, y el rincón no nos duchamos, pero ahí posteriormente hay una... En el rincón no se duchan. No, venimos duchadas y tenemos planteos de ducharnos. ¿Usted se baña o no? Sí, antes y después. ¿Con esponja o sin esponja? Claro. Depende de las manos. Depende de la marca del shampoo. No, el shampoo siempre es suave, el shampoo no hay marca. Dicen los buenos peluqueros del arte... No es culinaria, ¿cómo es para el pelo? Bueno, que los shampoos buenos en realidad son los baratos igual. ¿Cómo es tu baño? Quiero saber. Ay, porque hermoso. Porque podés meter pecho, culo o sobaco, no, huevo, todo. Ponele. O no, las todo, cuatro. Puedo meter todo. No, en lo nada de puntita, todo. Todo. ¿Son los que disfrutan el baño o lo utilizan como forma de reflexión o baño rapidito y me voy? Depende de la incomodidad de la próxima actividad. Ah, muy bien, bien. Una respuesta intelectual. Esta pregunta... Depende de cuán tarde llego. Esta pregunta es, ¿no? Se debe escuchar de aquí a futuro, de aquí al siglo XXII. ¿Disfrutás de esos momentos de una ducha de una hora? O sea, y te cagás a la gente que venga, pero vas a decir, soy viejo y me acuerdo de esos momentos en que la ducha era larga. Depende de la suciedad que tenga. Y cuando las manos se empiezan a ponerse arrugadas, creo que es un punto límite de... Ah, es molesto. Es un cable a tierra. Bien. No, después tenés ACV bajo la lluvia. ¿Cómo sería eso? Y más de tiempo. Se te arrugó las manos, ya te avisaron. No, además si se te arrugan las manos y después te tenés que poner shampoo, está muy mal diseñado eso, porque sí, te quedan todas las manos arrugadas y no podés rascarte, ¿entendés? Sensible, no. Especificame cuáles son tus grados de metrosensualidad, o sea, ¿qué es lo que vos haces para estar bien contigo mismo? Ah, lo contaré acá... Bueno, no te pongas así tampoco. Siempre que hablan de metrosexual, yo arranco por lo próximo, que sean centímetros primero, que quizás puedan ser más de 100, ¿no? Pero humilde la cuestión, vamos midiendo desde centímetro a centímetro, recorriendo la espalda, vértebra por vértebra, para arriba, para abajo, la nuca. Depende, hay muchas herramientas. ¡A la mierda! ¿No? Pero... ¿O no saben ustedes? Bien, bien, pero ¿qué es un masaje de penes eso? ¿Te golpean con chota la espalda? No tanto, no llega todavía. ¿No llega a la espalda? Depende, ¿no? Claro, sí, todo. Lo dejamos ahí, ¿querés? Crema muy importante, ahí el shampoo siempre funciona. Bien, bien, bien. O sea que está bien, está bien, está bien. Ha cumplido. Fue una respuesta bastante interesante. Yo creo que él se debe bañar en chinito, porque dio respuestas interesantes. Por ahí se ganó un trago. ¿Vos te bañas en chinito, Marce? Yo no, generalmente no, porque me baño rápido antes de irme a dormir, pero me gusta el baño de reflexión. Me he sentado chinito a bañarme, lo digo sin escrúpulos. Pero... Es como que soy demasiado sentimental en ese aspecto. O sea, me puedo sentar en chinito cuando me baño o cuando estoy por irme a dormir o en la calle. Eso no es una cuestión sentimental, me parece, más que nada. Se sienta ahí, se sienta orientalmente. Me gustó lo de situación sentimental. Sí, me gusta la reflexión. Es como una posición sentimental. Bien, Esteban, tengo una más para vos, dale. Te la va a hacer Sergio acá, que está, mira, está con la cara, no registra. Estoy nada, nada registra. Estoy medio perdido acá, pero te vamos a hacer una preguntita. ¿Mecha? ¿Me escuchás? Sí. Mira, acá la pregunta es, ¿soñás en blanco y negro o soñás a color? Ah, mira. Ojo. Eso es generacional, ¿no? Ojo con esa pregunta. Medio con cataratas. A veces que sueño con cataratas, así como que con antena, blanco y negro y antena. Hay veces que se diluye, otras veces se mezcla. Sonidos también. pese a que me han dicho que no soy sueños sonidos, yo creo que diálogos. ¿Soñás pero... con sonidos también? Sí, sí. ¿Qué has soñado últimamente? No, no recuerdo mucho. A ver. ¿Sueños sexuales? No. No. Vamos, vamos. No, eso lo tratamos de cumplir en la realidad. Claro, bien, ahí está. No me queda el sueño, mira. No, en fin. Soñar, qué sé yo. Soñar no significa también, mucho. ¿No? Para... Soñar ¿cómo? No cuesta nada, dicen. Soñar, ah, que el rincón está lleno esta noche y... Bueno, sí, eso justamente eso, me hice acordar, porque tengo que ir a poner un poquito de lucecitas, así animando un poquito la anda, noche. Anda, decí, Esteban, gracias por estar acá, Salteame. Decí, por favor, lo que tengas que decir como último, e invita a toda la gente a ir al Rincón de los Amigos, que hoy seguramente va a ser una noche fenomenal con la Charlie Brownie en vivo. Exactamente. Bueno, está tocando la Charlie Brownie ahora, una media horita más, una horita más, van a tocar bastante ahí estirado, y luego una y media, ya entra gratis, va a tocar el Emporio Tropical. Vamos, así que bueno, invitación a todos los que estén escuchando, y ahí, bueno, buena onda desde Sateame, ya para las próximo jueves tendrán entrada, así que nada, podés invitar a gente. Gracias de verdad, Esteban, por compartir, y vaya a hacer lo suyo, no lo espero. Gracias, que haya sido eficiente la respuesta, pese a mi estado. Bien. Nunca somos realmente, nunca nos podemos creer lo que decimos. A veces claro sí. Somos bueno, un poco más puros y no lo expresamos por palabras. Nunca no somos auténticos, diría alguien. Diría alguien que está sentada acá al lado mío. Bueno, Tommy. Sí. Aldi. Cerramos acá el móvil. Yo me quedo 5 minutos más disfrutando de esta banda que la verdad que promete. Funky y rap, una fusión interesante. Así que bueno, en un ratito estoy allá, Dale, Aldi. Te acá vamos a estar. Aldi. Un beso gigante, espectacular el móvil. Estuviste fenomenal. Grande, Aldi. Gracias a ustedes. Un beso grande. Segunda temporada. En el 106.3. 106.3. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. Chungo te empatan. Último bloque de nuestro programa número 30 y seguimos acá con los tumbados, nuestros queridos amigos que están tocando acá. ¿Quieren? ¿Van a cerrar con un temita? Vamos a cerrar con un temita. Bueno, y nos vamos a despedir con este tema. Que agradecerle a ustedes por la movilidad, a Aldi que también nos hizo contacto para venir, y a toda la gente que nos escuchó, a los oyentes. Y bueno, ya somos amigos de ustedes en Facebook, de Los Tumbados. Salteame, amigo de Los Tumbados. Qué bien, qué bien. Perdón, Tommy. Y bueno, invitar a toda la gente que participe, que se van a estar enterando por el Facebook de las fiestas. Si nos quieren contratar para alguna fiesta, se la vamos a ambientalizar con la salsa y la cumbia. Los Tumbados, ¿cómo era la página de Facebook? Repítala. Los Tumbados, salsa cumbia. Ahí está. Lo de ustedes es totalmente, ¿no? Compartido. Digo, una fiesta a 4 de la mañana. Pero tanto la fiesta como los músicos estamos todos de fiesta. Estamos todos de fiesta. Exactamente. Bien, bien. Hay que bajarlo bien. No, porque quiero que lleven al pueblo con orgullo. Pero por supuesto. Así que bueno. Bueno, adelante, un saludo para toda la gente acá del estudio que nos banca siempre. Tommy. Chau, gente, buenas noches. Hasta el próximo jueves. Muy bien. Esto fue Salteame. Señor. Yo cogí el pincel y las acuarelas. Yo cogí el pincel y las acuarelas para pintar. Para pintar las cabañuelas. Cómo es imposible dibujar el tiempo. Cómo es imposible dibujar el tiempo. Pinté el arco iris, pinté el firmamento para recordarte tan solo un momento. Ay, mi Babaloy, como yo te quiero. Ay, mi Babaloy, como yo te quiero. Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo. Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo. Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero. Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero. Ya que siempre he sido casi un prisionero, aún dije en tus amores, yo sigo el primero. Ay, mi Babaloy, me voy a dibujar cuando salga el sol debajo de un palmar. Ay, mi Babaloy, me voy a dibujar cuando salga el sol debajo de un palmar. Y Babaloy, pinta, pinta. Ay, mi Babaloy, me voy a dibujar cuando salga el sol debajo de un palmar. Mi Babaloy, ay, mi Babaloy, me voy a dibujar cuando salga el sol debajo de un palmar. Sí, señor, muchas gracias. Contenido. talk with overseas. Motherfucking heads get blown. Get everything for free like Dr. Dre Beats headphones. When I get home, I lounge on my cell phone. Make my mommy happy cause I get so paid. Making my money rapping over techno rate. I can take it around the world, let's go, babe. When I step up and do my thing, I put you in the thralls. What's that motherfucking click? Got it going on. Fuck what you think, I do what I want. I can make a million little motherfuckers jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Increase the beats, don't let the party. And fuck the joy love for everybody. Axelani, yes I come. But you love in the moment, with your strong in the moment. I feel so pretty and I like you a lot. I feel so pretty and I like you a lot. I feel so pretty and I like you a lot. I feel so pretty and I like you a lot.